Hola, hola, mi nombre es Alfredo y les doy la bienvenida al episodio número 1 de Uruguay Podcast, el podcast para aprender sobre Uruguay. Hoy quiero compartir con ustedes un programa de televisión que se llama ¿Por qué Uruguay? Es un programa de TNU, la Televisión Nacional del Uruguay, que cuenta con 16 episodios. Cada episodio de unos 30 minutos entra en la vida de inmigrantes que nos hablan sobre sus experiencias viviendo en nuestro país, sobre lo positivo y también sobre lo negativo. ¿Por qué Uruguay? Es una serie dirigida por un par de uruguayos, pero tiene un conductor español. Pienso que tener a un extranjero como conductor le da un toque interesante a la serie, un toque de neutralidad. La gastronomía es el eje de cada episodio, así que el conductor comparte una comida con los entrevistados y ahí van surgiendo los diferentes temas de conversación. Pueden encontrar este programa en YouTube buscando ¿Por qué Uruguay? TNU, o pueden visitar nuestro sitio web uruguaypodcast.com, donde encontrarán un link directo a este recurso. Eso fue todo por hoy, muchas gracias por escuchar y hasta la próxima semana. Chau, chau.